La Junta de Gobierno nombró, en 1973, una comisión encargada de redactar una nueva constitución. Sus primeros integrantes fueron Sergio Díez, Jorge Ovalle, Jaime Guzmán y Enrique Ortúzar, exministro de Justicia de Alessandri, como presidente. Con la excepción de Ovalle, todos los miembros de la comisión habían tenido participación política y eran cercanos al alessandrismo. Algunas semanas tras su constitución, a petición de Patricio Elwin, se incorporaron los profesores de Derecho Constitucional Alejandro Silva Bascuñán y Enrique Evans, miembros de la Democracia Cristiana. Más tarde, se incorporaron también el exdiputado del Partido Liberal, Gustavo Lorca, y la abogada, Alicia Romo. En 1977, la comisión sufrió cambios debido a las renuncias de Alejandro Silva Bascuñán y de Enrique Evans, como reacción al Decreto Ley 1697 del 12 de marzo de ese año, que disolvía los partidos políticos que estaban en receso desde el 11 de septiembre de 1973. Mediante este decreto terminaba su existencia legal la Democracia Cristiana. Un mes más tarde, renunció a su cargo Jorge Ovalle, a petición de la ministra de Justicia, Mónica Madariaga. Ello, debido, al parecer, a su cercanía a Gustavo Lee. Para sustituir a estos integrantes, en junio de 1977, se designa a Luz Bulnes, al Dunate, a Raúl Bertelsen, Repeto, y Juan de Dios Carmona. La Comisión Constituyente celebró sesiones desde el 24 de septiembre de 1973 al 5 de octubre de 1978. Su misión era clara. El Ejecutivo la designó para que, comillas, estudie, elabore y proponga un anteproyecto de constitución política del Estado y sus leyes complementarias, considerando la necesidad de reconstituir, renovar y perfeccionar la institucionalidad fundamental de la República para la cabal consecución de los postulados enunciados en el Acta de Constitución de la Junta de Gobierno. Para ello, en 1975, la Junta declaró la promulgación de actas constitucionales a modo de una constitución a plazos, donde se recogía todo el trabajo realizado por la comisión. Hubo un total de 4 actas, cuyos temas fueron, en orden cronológico: la creación de un Consejo de Estado, la definición de las bases esenciales de la institucionalidad chilena, los derechos y deberes constitucionales y respecto a los regímenes de emergencia. Estas actas constitucionales tenían superioridad sobre la Constitución y a ella debían someterse las acciones de los poderes estatales y las autoridades públicas. Tras la elaboración de las actas, la comisión se abocó a la redacción de un anteproyecto de constitución. Para la redacción de este anteproyecto, Pinochet entregó, el 10 de noviembre de 1977, a la comisión Ortúzar un oficio con el fin de orientar el trabajo de la comisión. En él, recogía todas las ideas que Jaime Guzmán escribiera para Pinochet en el discurso de Chacarillas y que el general leyera a la juventud 4 meses antes. Este oficio también lo redactó Guzmán y en él se recogen las principales ideas de sus propios planteamientos políticos. En particular, el oficio define una hoja de ruta para crear, comillas, una democracia autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación social. Con este fin, el oficio entrega a la comisión ciertas directrices. Para reforzar el autoritarismo, es necesario, dice el oficio, afianzar el sistema presidencial, dotar al presidente de las herramientas necesarias para hacer imperar la ley y el orden, y para conducir la política económica y social, comillas, al margen de indebidas interferencias parlamentarias, las cuales representan una permanente amenaza para la seriedad y coherencia que aquella requiere. Este autoritarismo debía ser contrapesado con sistemas de control, especialmente en el ámbito contencioso administrativo y mediante la independencia y el imperio de los tribunales de justicia. la democracia protegida vendría garantizada por la prohibición legal de los partidos o grupos totalitarios, aquellos que atentarían contra la esencia misma de la democracia al inspirarse en doctrinas totalitarias como el marxismo. Con su prohibición, la nueva democracia chilena estaría protegida de futuros gobiernos cuyos programas se basen en la negación individual. Como se ve, la constitución política, así como todo el camino institucional trazado por el régimen y por Guzmán, se basa en la idea de fondo de evitar a toda costa que pueda volver a repetirse la historia y el programa de la unidad popular. Según el oficio, se habría de tener también especial cuidado con los medios de comunicación social, con el fin de que, respetándose la libertad, se impida, comillas, que estos sean empleados para destruir la institucionalidad, los principios morales, los valores de la nacionalidad o la honra de las personas. Por otro lado, la nueva democracia estaría protegida también mediante la consagración en el texto constitucional de un reforzamiento del papel de las Fuerzas Armadas como garantes de la supervivencia del Estado. Se aboga en el oficio porque se reconozca a las Fuerzas Armadas como un poder de seguridad de la nueva democracia y de la institucionalidad. Este papel se hará efectivo mediante la consagración constitucional de las Fuerzas Armadas como garantes de la democracia y con la creación de órganos como el Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, o la composición mixta del Senado por medio de senadores designados por el presidente, que en este caso sería Pinochet. Para garantizar que esta nueva democracia sea integradora, Pinochet y Guzmán proponen que se elimine la huelga como mecanismo de resolución de problemas. A su juicio, la huelga puede ser sustituida por tribunales especializados. La participación social queda planteada por nuevas formas que, en suma, dejan a la ciudadanía, a la sociedad civil y a los movimientos sociales con dos opciones. Participar en las elecciones, donde el voto es obligatorio si están inscritos en los registros, o bien, ejercer su derecho de petición a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado. Así, el papel de las asambleas municipales o regionales se limita a ser netamente consultivo. En octubre de 1978, la Comisión Ortúzar entregará el borrador constitucional al Consejo de Estado creado por Pinochet en 1976. Este, a su vez, lo devolverá, modificado, a la Junta de Gobierno ya en 1980.